101.4, Teleelch Radio Marca. Informativos, con Rosmari Alonso y Daniel González. Saludos, bienvenidos al tiempo de la información local. Hoy comenzamos con esas primarias del PSOE, que ha dado una gran victoria al candidato Pedro Sánchez, quien se ha impuesto con fuerza a Susana Díaz para liderar este partido. Los militantes han votado y se han decantado por Sánchez, castigando así al aparato del PSOE que provocó su dimisión y la abstención para dar el gobierno a Mariano Rajoy, a los populares. Los militantes no han perdonado a los dirigentes socialistas este hecho y, a pesar de hacer campaña por Susana Díaz en todas las comunidades autonómicas, han perdido, excepto en Andalucía y País Vasco. En Elche, Pedro Sánchez se ha impuesto claramente con el 58,57% de los votos frente al 33,86% de Susana Díaz. La candidatura de Patxi López ha obtenido un 6,97%. En Elche estaban llamados a las urnas 596 militantes y se registraron 502 votos. Se trata de una de las primarias más concurridas de los últimos años. El secretario local, Carlos González, ha mostrado en más de una ocasión su apoyo a Susana Díaz y anoche, tras conocer esos resultados, solo destacó la alta participación y, cuando fue preguntado si se siente menos respaldado en su cargo por esta derrota, esto es lo que contestó. Que hoy se ha elegido un secretario general a nivel federal y que ningún secretario general, ni autonómico ni local, se presentaba a ninguna elección. Pero hay que recordar que durante la campaña Carlos González llegó a pedir a los militantes el voto para Susana Díaz, porque con ello, aseguró, saldrían reforzados los gobiernos de Ximo Puig y el suyo, el tripartito de Elche. La seriedad de González contrastaba con la alegría del exalcalde Alejandro Soler, partidario de Pedro Sánchez. Dijo que es la victoria de David contra Goliat y lamentó que la actual ejecutiva local haya querido ligar la estabilidad del partido y del propio gobierno en el ayuntamiento a la victoria de Susana. Y yo espero que esto suponga un punto de reflexión para la dirección del Partido Socialista en Elche, que había apostado por Susana y de alguna manera había ligado la estabilidad del partido, incluso en algún caso del ayuntamiento, al resultado electoral. Yo creo que esto será un punto de partida importante para que las cosas cambien también en la organización en Elche. Y siguiendo con la crónica de anoche, los ánimos entre los seguidores de Pedro Sánchez fueron aumentando conforme se conocían los resultados en las poblaciones más cercanas, como Santa Pola o Crevillent, donde también Sánchez quedó por delante de Susana Díaz. Carlos González permaneció fuera de la sede acompañado de varios concejales socialistas como Carlos Sánchez, José Pérez y Tere Maciá. Cuando se alcanzó el 80% del escrutinio, González entró a felicitar a los militantes que estaban de celebración, entre ellos Alejandro Soler, y poco después se marchó de la sede. Y hoy es tiempo de reflexión y análisis, y después de estas primarias la portavoz popular y presidenta del Partido Popular de Elche ha explicado que no quiere opinar sobre cuestiones internas de otros partidos. Mercedes Alonso ha señalado que el gobierno local tiene que preocuparse por la gestión de Elche, ya que asegura hay mucha dejadez y esperan que no sea un problema más a la mala gestión. Mire, yo no voy a meterme en cuestiones internas de partidos. No lo he hecho nunca, no lo voy a hacer. Pero la verdad es que lo que tendrían es que estar gestionando las necesidades de la ciudad, y llevamos ya 2 años prácticamente de gobierno de este tripartito en minoría y vemos que no están gestionando nada, que no han resuelto nada, que no hay iniciativas, que no hay proyectos y que hay una dejadez total y absoluta. Por lo tanto, esperamos y deseamos que esto no sea un hándicap más para que haya más problemas añadidos. Pues estas declaraciones las ha realizado en la rueda de prensa que ha convocado para criticar la gestión del tripartito en torno al Hotel de Arenales. Y es que el Grupo Popular ha acusado al actual equipo de gobierno de haber perdido la oportunidad de rehabilitar el Hotel de Arenales del Sol y, por tanto, una inversión de 12 millones de euros. La portavoz popular, Mercedes Alonso, asegura que el gobierno local no ha hecho su trabajo ni ha vigilado desde el minuto cero las obras de rehabilitación por las discrepancias internas, ya que Compromís afirma no quería este hotel en primera línea de playa. Además, Alonso lamenta que no se haya podido construir el hotel y advierte que ahora el ayuntamiento se enfrenta a posibles indemnizaciones que reclamará la empresa tras renunciar al proyecto después de casi un año de tener paralizadas las obras. Bueno, pues el tema está en que no han hecho su trabajo, no han estado, no han vigilado esas obras desde el minuto uno, que es como había que hacerlo para que todo hubiese salido a la perfección, y después, cuando vinieron los problemas, pues le abrieron infracción urbanística del ayuntamiento, se escudaron en que el ministerio resolviera la que había en el ministerio, y a los meses de tener esa infracción, pues fueron a ver cómo estaba el expediente, pero no trabajaron en conjunto con el ministerio, ni hicieron nada por agilizar y solventar esta cuestión, porque como no les importaba y era un problema con sus socios de gobierno, pues no interesaba a nadie. Pero Carlos González, como secretario local de los socialistas, ha tenido una derrota en estas primarias, pero como alcalde ha tenido una victoria también ante los grupos de la oposición, porque PSOE, Compromís y Partido de Elche han mostrado hoy su satisfacción por haber conseguido en la segunda convocatoria un total de 15 millones de euros de los fondos europeos DUSI para financiar proyectos de desarrollo urbano en esta ciudad. De los 35 que se destinan a la Comunidad Valenciana, 15 vienen a Elche, siendo la ciudad, según el alcalde, que más cantidad ha recibido, y por ello ha felicitado a los funcionarios y técnicos de la comisión de trabajo que se creó por Pimesa. Estos 15 millones vendrán de Europa y el ayuntamiento deberá poner otros 15 millones hasta el año 2030 para llevar a cabo actuaciones encaminadas a convertir esta ciudad en capital verde europea. Según el alcalde, el proyecto abarca actuar en toda la ciudad y en barrios como Carrús, San Antón y Palmerales para mejorar las tecnologías de la información, bajar el CO2, luchar contra la pobreza y por la inclusión social. El objetivo es generar empleo, resolver los problemas de la ciudad y también fomentar la economía y mejorar el medio ambiente. En esa rueda de prensa también ha estado el concejal de urbanismo José Manuel Sánchez, quien ha explicado al detalle que el equipo de gobierno se vio obligado en pocos meses a presentar en noviembre una propuesta para el EDUSI, porque el anterior equipo de gobierno de Mercedes Alonso dice que no hizo nada durante los 4 años de su mandato. Sánchez ha señalado que se quedaron fuera por 4 puntos. El fracaso es no haber hecho nada en el anterior mandato, según ha explicado. Ahora, el tripartito pide al Partido Popular que se disculpe con los técnicos a quienes llegó a responsabilizar en la primera convocatoria, ya que el éxito obtenido es de ellos. Y la portavoz de Compromís, Mireia Moyá, al igual que el portavoz del partido de Elche, Jesús Pareja, ha mostrado su satisfacción. Han dicho que es un día grande, histórico para la ciudad y un reto para el equipo de gobierno por hacer un proyecto tan integrador y sostenible. Y el siguiente paso, han señalado, que es crear una comisión de trabajo interdepartamental para llevar a cabo las líneas de actuación. Explican que debe ser un trabajo coordinado con el Ministerio y se deben concretar acciones como la rehabilitación de viviendas por importe de 7,5 millones, recuperar espacios públicos con una inversión de 5,9 millones y mejorar la eficiencia energética con 3 millones y medio. Informativos en Teleelch Radio Marca. En la página de sucesos les contamos que los servicios de emergencias y policía local se han movilizado este mediodía, hace escasos media hora, por la caída de un peatón en pleno centro de la ciudad. Una mujer de 58 años ha caído de espaldas mientras cruzaba por el paso de peatones regulado por un semáforo en la calle Avenida Juan Carlos I. El conductor de una furgoneta de reparto que giraba en ese momento desde Puente Ortices ha podido evitar el atropello, aunque no el susto por este incidente. El personal médico ha atendido a la mujer en el suelo, que al parecer no ha sufrido lesiones importantes. Y hoy ha comenzado el plazo para las solicitudes de colegios e institutos en infantil, primaria, secundaria y bachillerato de cara al próximo curso escolar. Un plazo que acabará para infantil y primaria el 29 de mayo y para secundaria el 31. Mientras tanto, a la tercera va la vencida. En el Colegio El Toscar habrá jornada continua tras llevarse a cabo unas terceras elecciones en este centro público. El cambio a jornada continua obtuvo un 65,20% de apoyo en esa tercera votación que llevaron a cabo los padres el pasado viernes, tras estimar la consellería las impugnaciones y comprobar que hubo un error en el proceso del voto diferido. Sin embargo, el pasado viernes, antes de conocerse los resultados, un grupo de padres volvió a impugnar las elecciones por registrarse votos en diferido antes de la depuración del censo. Y aparte de estas elecciones polémicas por la jornada continua, también para el próximo curso escolar hay problemas, ya que los padres y madres de la Academia Altavix deberán elegir entre las tres posibles soluciones que desde la Concejalía de Educación y Consellería se han puesto sobre la mesa tras el cierre de las aulas concertadas de infantil en la Academia Altavix. Recordamos que este centro se ha quedado sin el concierto educativo para el ciclo de infantil por no haber presentado la directora la documentación ni pagado a tiempo las tasas para renovar ese concierto ante Consellería. Hay tres posibles soluciones, según la edil Patricia Maciá: que los padres paguen por mantener a sus hijos de 4 y 5 años en la Academia Altavix, o bien que elijan escolarizarlos en otros colegios del municipio, o habilitar un pabellón en el antiguo colegio Carlos III para que los alumnos puedan ir juntos a clase. Cambiamos de asunto, hablamos del Misteri, porque hoy el artista Alfonso Costa ha presentado el cartel anunciador que ha ilustrado para publicitar este año las representaciones de la Festa de Agosto. Ha querido plasmar la mangrana del Misteri sobre un fondo en el que se entrelazan el cielo con la tierra. Los tonos azules representan la espiritualidad de la Festa, según ha señalado el propio autor. Alfonso Costa, quien vio las representaciones el año pasado, ha explicado que cuando recibió el encargo le hizo una gran ilusión y supuso una gran responsabilidad. Yo tuve siempre claro que el mar, la tierra y el cielo tenían que estar presentes en el diseño del cartel. Y así fue como se inició el proceso de desarrollar una idea que debería transmitir primeramente la importancia del mar, que es quien trae la imagen de la Virgen. Ese mar, principio de vida, como dijo el poeta Juan Ramón Jiménez, el mar es el camino del alma. Todo viaje por mar es un viaje espiritual. El mar es plenitud, fortaleza y eternidad. Y por su parte, el alcalde, quien ha estado presente en ese acto, ha destacado el colorido, elegancia y luminosidad del cartel. Carlos González también ha asegurado que no dejará indiferente a nadie. El cartel de 2017, a mi modo de ver, es una auténtica obra de arte que combina sencillez, fuerza expresiva, mucha fuerza expresiva, colorido, elegancia y sobre todo una extraordinaria luminosidad. Un cartel que podríamos calificar como extraordinariamente bello, que no va a dejar indiferente a nadie y que estamos absolutamente seguros que va a gustar a todos. El cartel, que lo pueden ver ya en nuestra página web teleelch.es, ha sido presentado esta mañana en la Casa de la Festa. Cabe recordar que desde el pasado jueves ya están a la venta las entradas para las representaciones de agosto, tanto en la web como en la Casa de la Festa. Los precios se mantienen respecto a años anteriores. Informativos en Teleelch Radio Marca. El concejal de Medio Ambiente, Antonio García, ha anunciado que la partida destinada a la fireta del Camp de Elche para el presente año va a ascender a 30.000 euros frente a los 12.000 destinados en 2015. La Junta de Gobierno local dio la autorización para la organización de este evento, tal y como explicó Antonio García, concejal de Medio Rural. A pesar de que la fireta se celebra en octubre, ya se ha empezado a trabajar en ella porque se trata de una feria costosa de organizar con muchas áreas implicadas. Era de 12.000 euros, ya el año pasado lo subimos a 20.000 euros y este año será de 30.000 euros. Es decir, prácticamente se ha multiplicado por 3 el presupuesto que dedicamos a la fireta. ¿En qué este aumento presupuestario en qué lo queremos invertir? Pues sobre todo en dos cuestiones fundamentales. Primero, en abaratar las carpas, ya que eso permitiría que viniera más gente, que se interesaran más colectivos, más productos por venir aquí. Y por otro lado, la dinamización de la fireta, la comunicación, etcétera, ¿no? Y como novedad, la fireta amplía los días de exposición de forma que se celebrará los días 12 al 15 de octubre. Y el Consejo de la Juventud ha nombrado a Alejandro Díaz como presidente de este organismo, que retoma su actividad después de estar en los últimos 4 años inoperativo. Ayer domingo se celebró la Asamblea Extraordinaria y fue elegido el socialista Alejandro Díaz como presidente y Marina González, de Compromís, como vicepresidenta. La nueva comisión permanente fue aprobada por unanimidad y está formada por representantes de 8 asociaciones juveniles. El objetivo de este consejo es promover el asociacionismo juvenil. Més notícies. Aquest divendres, al Centre Cultural de les Clarisses, es presentaran els llibres guanyadors dels Premis Literaris Ciutat d'Elx de 2016. Somnis, de Jordi Ortiz, i El Ves de la nit de Montse Asens i Anna Rispau són els llibres que els jurats de l'edició del passat any van triar per al lliurament d'aquests premis literaris. L'acte tindrà lloc a les 7:30 de la vesprada del divendres al Centre Cultural de les Clarisses. I el grup cultural Il·licità, Tónico Sansano, entregarà sus premios Palmas Doradas 2017 al ilicitanismo y valencianismo correspondientes a la 37 edición anual. Los premiados locales son el científico Francis Mojica, el Instituto Tirán Lo Blanc por su proyecto de memoria histórica y el futbolista Saúl Ñ. La entrega de los galardones se llevará a cabo el 17 de junio a las 11:30 de la mañana en el Centro Cultural de las Clarisas, el antiguo convento de la Merced. Y las fiestas en honor a San Pascual concluyeron ayer domingo con la procesión por las calles del barrio del Pla. Durante el fin de semana se organizaron actividades como el tradicional sopar del Cabaset, juegos infantiles, una ofrenda floral y una misa que concluyó con la procesión. Como es tradición, los cabezudos encabezaron la comitiva, seguidos de la banda de música de Dolçaina y Tabalet, el Cascabot. Tras ellos desfilaban las reinas y damas mayores e infantiles del barrio, así como las damas y reinas de las fiestas de Elche. También, como cada año, participaron varios niños y niñas de primera comunión, así como representantes políticos y de los entes festeros de la ciudad. Al finalizar la procesión, en el interior de la iglesia, se cantaron los gozos en honor al santo y se llevó a cabo la tradicional rifa del borreguet. Y por último, les contamos que el ayuntamiento ha firmado esta misma mañana un convenio con la obra social La Caixa de 3.000 euros para el desarrollo de una escuela municipal de natación adaptada. Esta colaboración se lleva haciendo desde el pasado año y tiene como objeto mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, según ha señalado el edil de deportes Jesús Pareja. Las aportaciones o esta aportación va a tener un camino dirigido a mejorar el deporte adaptado en la ciudad. Saben ustedes que estamos comprometidos dentro del deporte, en particular con la situación de las personas con diversidad funcional. Creemos que es necesario incorporar más y mejor deporte en sus vidas, en cada una de las personas que tienen esta diversidad funcional, y lo que venimos a firmar hoy aquí es una muestra de ese compromiso. Y llegamos ya a la predicción meteorológica. Nuestro compañero Vicente Bordonado está preparado para decirnos qué tiempo tendremos esta semana. Buenas tardes, Vicente. Muy buenas tardes. Después de una mañana marcada por el paso de nubosidad, sobre todo de tipo alto, a lo largo de lo que resta de jornada tendremos cielos prácticamente despejados, viento flojo de componente este con rachas en torno a los 30 km por hora y temperaturas un poco más elevadas que las de ayer. Hoy alcanzaremos valores máximos que van a rondar los 25 o 26 grados. De cara a la jornada de mañana, mayor estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados, viento en calma a primeras horas, flojo de componente este a partir de mediodía con rachas en torno a los 40 km por hora y temperaturas en ligero ascenso. Mañana alcanzaremos valores en torno a los 26, casi 27 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 18 grados. Y lo que resta de jornada marcado por la estabilidad atmosférica, el predominio de cielos despejados y temperaturas que van a ir subiendo día tras día. De momento, la jornada de hoy marcada por la estabilidad atmosférica, por el predominio de cielos despejados y temperaturas más elevadas que las de ayer. Gracias, Vicente. Más noticias en teleelch.es. Ahora les dejamos con el programa Elche en Punta. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de la Información Deportiva, bienvenidos a Elche en Punta en esta edición del lunes 22 de mayo. No traemos buenas noticias hoy porque vamos a repasar con tertulia la derrota por 2-0 del Elche en el campo del Getafe y esa mala situación que le dejan en la clasificación en segunda división. Escúchanos, como siempre, a través de la radio en el 101.4 FM, también en Teleelch, en la TDT, si sintonizas nuestro canal. Y desde cualquier parte del mundo, en internet, en nuestra página web y también en nuestra aplicación para dispositivos Android. Hoy tenemos tertulia, pero antes vamos con los titulares que vamos a tratar en el tema de hoy. Sexta derrota consecutiva del Elche Club de Fútbol. En esta ocasión en el Coliseum Alfonso Pérez. Los de Parras pierden 2-0. Jorge Molina marcó los dos tantos y hunde más a los ilicitanos al penúltimo puesto. Es la peor racha en la historia de la entidad. 6 derrotas consecutivas. Los franjiverdes están a 2 puntos de la salvación, técnicamente a 3 porque la marca del Alcorcón, con el que tienen el golaveras, perdido, y necesitan sumar al menos 7 de los 9 puntos para optar a mantener la categoría. Una victoria este domingo contra el Reus, que está virtualmente salvado, abriría las posibilidades de permanencia. No ganar sería descenso virtual. Los ilicitanos, eso sí, no dependen de sí mismos y tienen perdido el golaveras con los rivales que le preceden, Alcorcón, Almería y Córdoba. Además, el Elche tiene junto al Nastic el calendario más difícil, al menos a día de hoy. Le quedan Reus, Cádiz y Oviedo. Precisamente hoy hemos conocido un horario más. Jornada 41, Cádiz-Elche, el domingo 4 de junio a las 8 de la tarde. La jornada 41 será unificada, todos los partidos a la misma hora. Y tampoco hay buenas noticias en otros deportes. En fútbol sala, el Elche Club de Fútbol Sala se quedó sin ascenso tras perder el segundo y el tercer partido en el Esperanza LAC ante Oparrulo por 1-5 y ayer domingo 0-2 en esa final, en ese partido definitivo que dio el ascenso al conjunto gallego. El Elche deberá pelear una temporada más en segunda división. Y noticias similares llegan en balonmano, porque el Club Balonmano Elche Vulcanizado Salverola perdió la fase de ascenso que disputó en Lanzarote al caer en sus 3 partidos. La verdad que ha sido un fin de semana bastante negro en cuanto a lo que es el mundo franjiverde, el mundo del deporte ilicitano. Y vamos a repasar lo que nos deja la derrota del Elche en Getafe por 2-0 y esa penúltima posición. Lo haremos en tertulia, en el tiempo de Elche en punta, mientras esperamos a que Paco Gómez termine de grabar a todo gol, hoy con protagonista, con Josete, y se incorpore a la tertulia de hoy. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con la tertulia, aquí, en Elche en punta. 2 Golf, 5 Turán, 7 Tiguan, 4 Polo. Este mes querrás llevarte todos nuestros coches. En mayo hemos puesto toda la gama Volkswagen a precios irresistibles. ¡Increíble! Te puedes ahorrar hasta 10.800 euros. Ahora es más fácil llevarte el coche que siempre has querido. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Premium Sport Café sigue creciendo. El mejor salón de juego y apuestas deportivas en Elche, ahora también en Crevillente y Alicante. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y precios especiales en cafetería Gintonería. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, carretera Crevillente, frente a Brico de Pot. Y en Alicante, en Gran Vía, frente Hospital General, junto a Ibermutuamur. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. ¿Estás con ganas de fútbol sala? Apunta tu equipo a las 24 horas de fútbol sala El Altet, los días 30 de junio y 1 de julio en el pabellón de El Altet, con más de 2.000 euros en metálico en premios y trofeo para los 3 primeros clasificados. Las inscripciones se pueden realizar en la web www.eltorneo.es, en Café Mirambel y en el teléfono 657-88-44-83. Precio por inscripción 200 euros. ¡Date prisa, quedan pocas plazas! 24 horas de fútbol sala El Altet. Si no estás contento con tu seguro de hogar, AXA Ita y Port te lo mejoran seguro. El seguro de hogar con las mejores coberturas. Goteras y filtraciones, gastos en desatascos, averías en electrodomésticos. Y por contratar el seguro de hogar, te llevas regalo directo, una cafetera Dolce Gusto o un robot aspirador. Si quieres pagar menos en el seguro de hogar, ven a AXA Ita y Port. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Para los que creen en el menos es más y que se encuentran a sí mismos cuando se liberan de lo prescindible, uno de nuestros clientes quiere deciros algo. Pues yo lo quiero todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Ya cogemos el relevo a Adrián Egea. Estamos terminando de grabar la parte de la entrevista con el jugador del Elche, con Josete, que esta noche será nuestro invitado en A Todo Gol. Abro ya nuestros micrófonos, abrimos ya la tertulia. Paco García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. David Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. Esto ya es... límite, situación límite para un Elche que si el domingo no gana el Reus, yo creo que estaríamos hablando de descenso virtual, pero yo quiero agarrarme a la posibilidad que hay, y es si ganas el Reus, pues las cosas cambiarán en una jornada en la que es cierto que todos juegan en casa, pero contra rivales más fuertes que el Elche se enfrenta a un Reus que va a venir virtualmente salvado con 51 puntos, pero por ejemplo el Córdoba recibe al Oviedo, el Alcorcón, que es la referencia del Elche, el Elche está a 2 puntos de la permanencia, 2 del Alcorcón, recibe al Tenerife, en fin, hay que agarrarse a esas posibilidades para que, bueno, pues la situación cambie, pero todo pasa por ganar. Empezando por lo de Getafe, ¿visteis a un Elche distinto? ¿Os cambia la sensación? ¿Os hace ser algo más optimistas de cara al partido frente al Reus? Hombre, vamos a ver, aquí sobre todo lo que tenemos que tener es optimismo, porque es lo único que nos queda, ¿no? Ilusión, esperanza de que los futbolistas puedan sacar esto, ¿no? En cuanto a, porque aquí nos podemos agarrar a las dos, mientras hay vida, esperanza, o lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Uh-huh. Y yo prefiero agarrarme que mientras hay vida y esperanza, ¿no? Bueno, a mí el partido yo me dio alegría, pero luego cuando analicé bien la alineación, ya no cuadra con, mejor con lo que pienso yo, ¿no? Lo que puedo opinar yo. Y me dio alegría que puso a Soricaba arriba, puso a Liberto, que veníamos reclamando, que yo creo que era un futbolista que podía aportar mucho. Pero claro, cuando luego veo que Nino no está en el equipo, pues me llevó una decepción. Aunque luego el entrenador lo intenta, digamos, mostrar su carta diciendo para luego sacarlo de refresco. Pero es que yo creo que ahora mismo, y respetando a todos los futbolistas, yo creo que en el equipo no hay ningún futbolista más comprometido que Nino. Entonces, para mí eso es un plus, aunque esté mejor o busques otras cosas. Entonces, para mí fue una decepción el que no ver a Nino. Y bueno, y luego también el tema de por ejemplo, de Alex Fernández. Es decir, Alex Fernández ha hecho durante un año una campaña para mí irregular, bastante irregular. Pero bueno, ahí juegas también un poco con el factor psicológico. Va a su ciudad, va a un sitio donde quizá el chico puede, y además lo estamos viendo en las entrevistas, que por lo menos de voz, parece muy coherente y muy comprometido, ¿no? Y de hecho es que aparte es un futbolista que tiene contrato en vigor con el Elche. O sea, luego no sé si tendrán cláusulas o no, si descienden o no. Entonces, esos dos puntos no me llegaron a convencer, y que igual que los otros sí, ¿no? Y al final el partido, pues bueno, pues no vuelven a ganar en un balón parado previsible, porque vamos a ver, el que nos puede hacer gol es Molina, y de cabeza, aparte esa es su típica jugada, no entiendo cómo ese futbolista no está marcado, agarrado, aunque te jueguen un penalti. Y luego, bueno, el Elche en la segunda parte sí que es cierto que cambia, aprieta un poco más, y es un poco lo que yo creo que tienen que ver los futbolistas. Es decir, el Elche cuando salió la primera parte, no a verlas venir, sino a madurar un poco el partido, se equivoca, porque al final el Elche eso no le sale bien. Yo creo que el Elche tiene que salir como salió el inicio de la segunda parte, estos tres partidos que le quedan, jugársela un todo o nada, porque yo creo que ahora mismo no hay otro. Sí, porque yo lo vengo diciendo muchas semanas, no encuentro sentido a que el Elche quiera jugar a lo que no sabe, que es a defender, a contemporizar. Es el peor rival con el Mirandés para hacer eso. Y el problema es que ahora ya no es ni carne ni pescado, porque lo que le distinguía, que era generar jugadas de gol, el gol, el Elche, no olvidemos que hasta hace tres meses era con el Levante el equipo más goleador, también lo ha perdido. Entonces, claro, ahora tampoco le veo capacidad para rebelarse, excepto 15 o 20 minutos. Eso es lo que verdaderamente me preocupa, las sensaciones que me está dejando el equipo. ¿Que se pueden ganar tres partidos o dos y medio? Claro que se pueden. Si aquí no hay un Real Madrid ni un Barcelona al que te tengas que enfrentar. Son equipos de tu talla. Y el Elche, en la primera vuelta, solo hay que ver contra esos equipos fue capaz de ganarles o al menos de hacer partidos competitivos. Pero ha perdido ese gen competitivo, se ha ido diluyendo poco a poco y, claro, ahora la pregunta es, ¿será capaz de ganar por fin un partido? Porque hasta por algoritmos matemáticos alguna vez te tocará ganar, ¿no? Dicho esto, Jorge, no sé si destacas algo poco del Getafe y... No, el partido del Getafe al final venimos diciéndolo durante todo el año, ¿no? El tema de la manta, la famosa manta que si te quieres tapar los pies se te queda descubierta la cabeza y viceversa, ¿no? El equipo durante todo el año ha mostrado, digamos, una faceta ofensiva que es lo que le ha hecho estar en una posición tranquila durante todo el año, sabiendo que el equipo no defendía bien y que encajaba goles con facilidad. Le salvaba para salvar partidos y ganar puntos el que ofensivamente era un equipo acertado, ¿no? Es decir, tenía pólvora arriba, tenía Nino que estaba acertado, tenía un Borja Valle que es un buen jugador, tenía un Pablo Hervías que hacía goles y que daba asistencia, tenía Pedro, tenía jugadores arriba que marcaban diferencias, ¿no? Esos jugadores ahora mismo entre lesiones, bajas formas o llamémoslo X no están, ¿no? Lo que ha intentado el míster, desde mi punto de vista, en estos partidos ha sido taparte los pies, ¿no? El decir, bueno, ya que arriba no voy a poder, no tengo esos mimbres ya para materializar y ni crear ocasiones, porque el Elche no crea ni la mitad de las que creaba, pues vamos a intentar que en defensa seamos un poco más, cerrar un poco más el cerrojo de los goles. De hecho, Paco, tú apuntas a Alex Fernández, pero coloca a Josete, que es pivote defensivo, que realmente el chaval, la verdad, que estuvo bien. Para mí, Josete no estuvo mal en la tarea de recuperación de balones, aportó músculo. Y luego coloca a Fabián por Ale Fernández porque es un jugador más organizador. Él considera que con la dupla Fabián-Josete puede darle más que Ale Fernández, porque Ale Fernández no tiene la cualidad de organizar que puede tener Fabián, ¿no? Oímos a Pellegrín durante toda la semana, un jugador veterano de los que decimos que siente la camiseta, comprometido, que hay que estar concentrados, que hay que darlo todo en Getafe, que el equipo va a ganar. Y sin embargo, Jorge Molina le gana la tostada fácilmente a él en el primer gol, ¿no? Porque, joder, un jugador como Pellegrín es para que tenga enganchado a Jorge Molina del cuello y esa jugada no la remate, porque si te pitan un penalti ahí es complicado, ¿no? Que te piten un penalti en estas alturas, si no es muy, muy claro, ¿no? Y Pellegrín ahí es un tío veterano que tiene que tener a Jorge Molina, ¿no? Por no hablar del segundo gol, donde un tío que está en el suelo, rodeado de dos o tres del Elche, al final sale, se levanta, se va a línea de gol y mete el pase atrás. Increíble, ¿no? Increíble, sí. Al final estamos hablando de lo que hemos hablado durante todo el año, ¿no? Siempre si han despistes defensivos, fallos de concentración, eso es lo que nos pasaba con Toril y es lo que nos está pasando ahora. La diferencia con una racha y con la otra es que con la hasta hace 8 o 9 semanas marcábamos goles y marcando goles sacábamos puntos y ahora estamos en una dinámica que seguimos teniendo los mismos fallos defensivos o de concentración y no hacemos un gol al arcoíris, ¿no? De hecho, se han perdido los tres puntos por fallos de concentración. En Mallorca, los tres partidos, perdón. En Mallorca, en un córner donde Lago Junior, después de la parada de Juan Carlos, está solo. El otro día con el Mirandés, en el 91, un tío remata solo. Y el otro día en Getafe, otros dos fallos de defensivos y de concentración. Pues nada, si al final yo vengo diciéndolo que los jugadores son los que nos han llevado aquí. Y como no paguen un cambio de rumbo drástico, pues acabarán con los huesos en segunda vez. David. Bueno, yo de Mallorca me quedo con varias cosas positivas. Lo negativo ya lo han dicho ellos. De Getafe. Lo negativo ya lo han dicho ellos, ¿no? Yo lo único que le resalto a los jugadores, que dejen el pico y cojan la pala, ¿no? Estoy cansado de declaraciones, de redes sociales y demás. Y al final, llevamos toda la temporada igual. despistes, no hemos despistado con un jugador como Sergio Pellegrín, con 300 años de fútbol a la espalda, conociendo a Jorge Molina, y que la primera vez te duermas, porque es que ya no es que lo pides despistado, es que lo duerme y cuando se quiere dar cuenta, Jorge Molina ya ha rematado, y la segunda vez que se vaya un jugador en el suelo de 8, pues ya me parece realmente falta de actitud, ¿no? Pero bueno. Y luego sí que veo lo positivo. Lo positivo primero que el míster sigue intentándolo y cambiando un poquito el juego y demás, sobre todo cuando se hacen 6 cambios porque estás buscando algo, ¿no? Y al fin y al cabo es trabajo de la semana. Y luego respecto al equipo, sobre todo hubieron 20-25 minutos en la segunda parte que realmente yo sí que confiaba en el Elche y además prácticamente nos faltaba nada, pero sin nada. Es lo que te que la diferencia de estar luchando por algo bonito a estar donde estamos metidos. Esta semana contra el Reus, yo lo comentaba aquí a micrófono cerrado con mis compañeros, estoy convencido que vamos a ganar. No sé cómo van a ir el resto de enfrentamientos, pero al Reus estoy convencido que vamos a ganar. Primero, porque sería acabarnos nosotros mismos la propia tumba, sería descender prácticamente. Segundo, porque el Reus no se juega ya nada. Y por mucho, y Paco ha sido profesional, por mucho que digan somos profesionales, tal, pero al final la cabeza del jugador ya está en otras cosas, está buscando equipos, está buscando planificación de temporada y hasta el que tiene contrato pensando en las vacaciones más que en el fútbol, porque para ellos es un coñazo tener que venir aquí a Elche cuando no te juegan nada. Y tercero, porque al final tienen que sacar el amor propio estos jugadores como sea. Mm. Es que vamos, lo que no has hecho en todo el año, un día por error lo tienes que hacer. Por tanto, yo creo que el amor propio de los jugadores lo van a sacar. Y estoy súper confiadísimo en el Reus. Luego, si me hablas de Cádiz y Oviedo aquí, no, se queda muy lejos. Mm. Pero yo creo que al Reus sí que se le gana el domingo. Pero creo que hasta tranquilitos. Es que estamos hablando de testiculina, de amor propio, de coraje, de todo lo que normalmente se da por hecho en un futbolista. Pero yo creo que lo que verdaderamente ahora mismo necesita el equipo es fútbol. Es generar ocasiones de gol, es poner a los mejores en cada sitio, es en el centro del campo del Elche poner a centrocampistas de creación, porque ahora ya te la tienes que jugar. Porque yo doy por hecho que los futbolistas, joder, es que tienes que ser muy zote y muy inútil como para de verdad no poner el amor propio sabiendo que te vas a segunda B, que es un lunar para tu historial, que vas a cobrar menos, que no sabes dónde vas a estar, que la afición va a estar de uñas contra ti. Yo no creo que sea un problema de amor propio, es que creo que lo que falta es fútbol ahora mismo en el equipo y arrojo, es decir, que el primero, Vicente Parras, y el último, el jugador el último que salga, salgan ya a jugarse al 100%. O sea, ya no vale lo de contemporizar, vamos a ver si maduramos el partido. Es que ya no vale eso. Hemos desperdiciado mucho tiempo. La primera parte de Mallorca, el no sé qué. Hay que salir a jugársela, hay que ganar al Reus y a partir de ahí ya veremos, ¿no? Sí, es que al final, Paco, por eso yo analizaba que yo, a ver, con lo que comenta Jorge en este caso, yo he sido el máximo defensor que siempre he pensado que a este equipo le hacía falta un pivote defensivo. Sobre todo por ese equilibrio, ¿no? Y me pareció bien cuando lo hizo en Mallorca, porque al final dices tú, bueno, vas a Mallorca y el punto es bueno de Mallorca. Sí, sí, no, sí, era bueno, hombre. Claro. Al final, y el de Mirandés, estaríamos con el Alcorcón. El de Mirandés también, pero es que ahora mismo ya no puedes mirar la manta atrás. Es decir, a mí lo mismo me da perder por 4-0 que por 1-0. A pecho descubierto. Pecho descubierto, tienes que ir. Por eso el partido de Getafe, tienes todos los indicios para perder. Getafe arriba, tienes que ir a por él a matarte. Lo que te hacen 6, te han hecho 6, pero es que al final pierdes 2-0 igual. Entonces, por eso te digo que yo analizando el partido, Josete no estuvo mal, pero yo para ese partido coloco a Ale Fernández y coloco a Nino de media punta. ¿Por qué? Pues porque en alguna, Ale Fernández sí tiene calidad para meterte un pase entre líneas a Nino, algún rechace de Soricaba para estar Nino, porque también luego Pelayo, pues sí, Pelayo fuera de casa no ha hecho malos partidos, pero es que ya ahora mismo yo creo que ahí se equivoca, ¿eh? Podía haber salido bien, pero todas las pintas para mí es que no. Y al final, lo que dices tú, o sea, tienes que ir a jugarte la muerte, y tienes que ir a jugarte la muerte con los futbolistas que técnicamente o la cabeza la pueden tener más despeja para poder crear esas ocasiones, porque al final el Elche a jugar atrás y a esperar una contra estamos viendo que es muy complicado. Estás liquidado. Entonces, no sabes. La única opción, a mí me da igual, fíjate, Paco, me da igual. El Mallorca, es que si tú no ganas, ¿para qué vas a mirar a los demás? Entonces, no estaba tan loco Toril entonces, ¿no? Digo, ¿de? Que cuando, no sé, jugaba, digamos, a versión ataque, que no estaba tan loco Toril. No, vamos, estaba loco perdido. Sí, pero que... No, loco perdido porque estamos hablando de situaciones de la liga. Es decir, tú ves equipos como por ejemplo, el Getafe, que el Getafe no ha jugado a lo loco, va a ir para arriba. Es decir, tú durante el año tienes estados de forma y situaciones en las que tú no pierdes, vas sacando puntos. Pero ahora, en esta situación, claro que hace falta irte a lo que hacía Toril. Ahora mismo, es decir, que no te queda otra. ¿Qué vas a esperar atrás para ver si te llega una ocasión? No. Y Toril, para mí, ¿no? Para mí Toril. Y aparte, te lo voy a más o menos intentar explicar brevemente. Es decir, este equipo no está trabajado. Tú ves defensivamente, este equipo no tiene basculaciones defensivas. Las líneas las parten. No tienen basculaciones de un cambio a otro, con un cambio de orientación. Este entrenador, y no es momento de hablar de él, ha entrenado como a juveniles, venga al ataque y demás. O sea, este equipo se nota que no está trabajado, ni físicamente ni tácticamente. O sea, y esta es la herencia que tenemos de este hombre. Pero ahora, en este momento, no te queda otra. Te queda ir a por ellos arriba y jugártela y meter la defensa al medio campo y si te pierden la contra, mala suerte. Pero tú tienes que apretarle a los demás porque, aun ganando 2-1, todavía no te garantiza que estés, porque el Golaveras lo tienes perdido con todos, ¿eh? Entonces tú tienes que ir a por los tres partidos, chico, que pierden en Cádiz fue mala suerte, pero tienes que hacerlo. Pero sin estar trabajado el equipo física, como bien has explicado tú, el equipo, el 80% de la liga muestra, desde mi punto de vista, una línea regular que lo mantiene siempre lejos del descenso, ¿sí o no? Hasta no, la jornada 31. Para mí lo mantiene una línea irregular, sí, total. Pero dentro de esa irregularidad es regular, siempre se mueve del 9 al 12. Hombre, regular porque ha estado ahí siempre en una zona cómoda. Lo que quiero decir es que siempre se encuentra lejos de los puestos de descenso. Sí, hombre, para sí, mí existe una bajada de brazos de los jugadores a partir del día del Zaragoza, donde el equipo se da cuenta que no va a llegar a playoff y a partir de ese partido, el siguiente partido, que el Elche va a Córdoba, él muestra una línea totalmente diferente hasta el partido de Zaragoza. Incluso el partido del Zaragoza con 0-3 a partir del descanso, el Elche se come al Zaragoza. Tiene 8-9 ocasiones de gol. A partir de ese partido, el Elche el siguiente partido va a Córdoba. 1-0 y damos una imagen bastante pobre, no sé si os acordáis. Sí. Después del partido de Córdoba, que era cuando teníamos aquí dos partidos. Numancia, Sevilla Atlético. Se gana el Sevilla Atlético porque al Sevilla Atlético le han ganado todos. Numancia, recordar cómo nos ganó. Después del Numancia, vamos fuera de lo que es a Valladolid, damos ya. Es decir, que el jugador se tira 7, 8 partidos o 9, donde ha bajado los brazos de una manera, digamos, descomunal con respecto a las otras 31 jornadas, donde con todo lo mal que estaba trabajado el equipo y con todo lo mal que se hacía, el equipo al final llevaba una línea de ganar, empatar, perder. Ganar, empatar, perder y moverse en una posición cómoda. ¿Quién pensaba que íbamos a estar así ahora? Bueno, no es que pensábamos, es que decíamos que este equipo, como pegara ese bajón... ¿Quién lo preveía? Pues no lo preveía, decir, el equipo, pues mira, nadie puede prever. Pues fíjate, si hubiera mantenido la línea llevada hasta ahora... ¿Quién? Yo que estaba aquí con vosotros todos los lunes, recordarme si yo no hace ya 7, 8, 9 partidos, decía que este equipo lo veía... que estaba entrando mal, que ya no, que físicamente estaba decayendo. Quiero recordar que lo he dicho yo aquí, o sea, que acertara o me equivocara, pero yo veía detalles que a mí me preocupaban. Y yo era el que decía, si este equipo se mete ahí bajo va a ser muy complicado. Por todo eso que estás diciendo tú. Sí, pero es decir, ¿por qué el Elche estaba ahí? Porque tenía... Para mí el jugador deja de competir en el momento que ve que no va a llegar a playoff. No, yo creo que no es que deje de competir, es que los que estaban sacando la calidad, tanto Nino como Hervías, como ese acierto que tenían, han dejado de tenerlo. Y al dejar de tenerlo, ya lo otro no lo tenías. Sí, pero también hay que recordar que al principio hay un tanteo de todos los equipos y la segunda vuelta los equipos de abajo suman una barbaridad de puntos y tú no has sido capaz de estar a la ahora, media. Por eso estar del 9 al 12 vas bajando posiciones porque los de abajo te van comiendo la tostada. Luego, físicamente, cuando se acaba la poquita gasolina que había, entre que los equipos de abajo van apretando y tú vas a menos, al final las distancias se recortan y te adelantan. Y luego también la autocrítica que hemos hecho aquí en el Elche. Hombre, yo recuerdo las ruedas de prensa y es que el equipo no ha estado mal. Para mí el equipo me ha gustado. Ha sido un error puntual. Un error puntual de 40 jornadas. Es que en 40 jornadas has tenido errores puntuales. Ya no son errores puntuales. Error puntual es una vez, un día, dos, tres. ¿Pero 40? No, hombre, no. Eso es porque, como dice Paco, equipo mal trabajado. Quizás los jugadores no han estado comprometidos o los profesionales que han tenido que ser. Quizá desde arriba las peleas que habían director deportivo, técnico, presidente, al final todo influye y cada uno arrema por su lado y como se veían sobrados, bueno, no pasa nada, si dos partidos lo ganamos con la chorra, con perdón, y se acabó. Y ha llegado la hora de la verdad y no ha sido capaz en 9 partidos de ganar esos 2. Decía, no, si es que tenemos que jugar contra el Mirandés, no, si es que tenemos que jugar contra el Mallorca, y Paco, lo hablamos antes de entrar, que está descendido. Y ahora Mallorca está por encima tuyo. Y te ha ganado con la verdad. Entonces estáis diciendo lo que estoy diciendo yo. Al final, es decir, el equipo hasta la jornada 32... sacaba los puntos de una manera, digamos, regular. No, yo recuerdo la jornada 31 en Tarragona, que el Elche le pega un repaso al Nastic bastante, además, gana fácil, y la siguiente semana contra el Zaragoza aquí, la gente va al estadio con la ilusión de si ganaba el Elche nos podíamos poner a 3 o 4 puntos de playoff. Y de hecho esa semana se hacían cuenta a ver cómo quedaba Getafe, cómo quedaba Oviedo y cómo quedaba Cádiz, porque estábamos mirando el playoff. Pero Jorge, todos, una cosa, absolutamente todos. Pero por y creo eso que tú también, Paco, y creo que tú también, David. Sí. Y al final ese partido se pierde, y para mí el jugador a partir de ese partido ya no es el mismo, pero dejaros de bajones físicos. Si es lo que dijiste tú el otro día, si al final al Mirandés, con un tío más, un equipo que te viene del norte y que juegas 60 minutos con un tío más, ni físicamente ni leche, si tú a ese equipo le tienes que ganar. Pasa que tú tienes un bloqueo mental y tú has bajado los brazos de tal manera que ahora tiras a activarte y el equipo no da pie con la bola. Esa es la clave. Tira a activarte ahora. O sea, ahora es muy difícil activarse. Entonces, yo las teorías que estáis diciendo, además me gusta escucharos y creo que cada uno tenéis vuestra parte de razón. Pero creo que ahora mismo es perder energías. En lo que hay que concentrarse, bueno, nosotros no, pero también, pero sobre todo los jugadores, si van a ser capaces de activarse, si van a ser capaces de ganarle al Reus, porque ya estoy oyendo, no, pero es que el Reus ya viene salvado, sí, y el Mirandés ¿cómo venía? Venía virtualmente descendido y nos ganó. Entonces, yo no me fío. Es posible que todavía, yo sé que todas las estadísticas se rompen, hasta las malas, y alguna vez tendrás que ganar, pero tiene que ser este domingo. Ya no vale otra, ya no hay margen de error, esto ya es un match ball. ¿Confiáis en que el futbolista se active, que haya un patrón de juego suficiente para ganarle al Reus, que anímica y físicamente no salgan bloqueados? ¿Esto es posible o es una quimera? Yo me gustaría pensar de otra forma, Paco, pero yo no lo veo. Yo no lo veo, quieres que te diga. Es decir, las sensaciones que a mí me transmite ese vestuario, porque no, el otro día salió Pellegrini, no, que aquí no han habido peleas, que aquí el vestuario está unido. O sea, es que en un vestuario para estar unido o desunido no hace falta pelearse. Es que ahí, yo lo dije aquí un día, para mí en ese vestuario hay demasiado gallo. Y demasiado gallo, cuando hay mucho gallo de pelea dentro del mismo vestuario es complicado. Y mucha gente habla, no, pero es que ese vestuario, yo sé lo que pasa, qué pasa. Ahora la gente habla del vestuario. O sea, aquí tienen que olvidarse del vestuario. Y lo que sí que te voy a decir es, aquí, que lo he oído mucho, no, es que los futbolistas tienen que mirar porque el Elche es un club histórico. El Elche no va, el futbolista no va a mirar ni por el Elche, ni por ser un club histórico, y porque si tenemos 90 y tantos años de historia. El futbolista va a mirar, entiendo yo, dentro de su orgullo, por decir, a ver, yo tener una mancha de un descenso en un Elche, a mí me va a hacer pupa. Hay gente con contratos, eso van a mirar. Los que van a mirar en el Elche lo miramos nosotros. Y te voy a poner un ejemplo. El otro día me voy y todavía un hombre en guardamar se me queda mirando y me dice, oye, ¿tú jugaste el partido este de Compost? O sea, a mí sí me duele porque yo sigo viviendo aquí. A este futbolista le fastidiará por su currículum o por su trabajo, pero este no sigue aquí para recordarle un tío dentro de 9 o 10 años que ha descendido al Elche. Entonces, olvidémonos de eso. El futbolista hay que animarlo, nos queda nada más que apoyarnos en ellos. Ahora, para mí, Vicente tiene que ser coherente con lo que hace. Es decir, ahora mismo, lo que estaba usando de intentar que no nos marcan y tal, para mí ha estado acertado en los partidos iniciales que ha estado, porque si sacamos un punto en Mallorca es bueno, hubiéramos sacado un punto aquí con el Mirandés, como si el partido hubiera sido bueno, pero no te queda otra, Majo. Es decir, yo creo que si tú pierdes un partido de los tres, difícilmente nos vamos a salvar. ¿Tú ves capacidad de reacción, Jorge? Si lo analizamos después de los últimos partidos, podemos decir que estamos en segunda B, ¿no? Pero yo me niego a ello, sobre todo además que es que veo está claro que sí, que yo nadie me tiene que decir los partidos que ha hecho el Elche últimamente porque los he visto, ¿no? Pero al final esto es fútbol y el domingo se puede dar un buen resultado, el domingo puede ganar. El equipo el otro día en Getafe, dentro de las, digamos, pocas oportunidades que tiene de ganar, el equipo compite. Desde mi punto de vista, el equipo sale a competir. La segunda parte juega gran parte del partido en el campo del Getafe, ¿no? Es verdad que le falta esa profundidad, que le falta ese último pase, que de hecho prácticamente no se tienen ocasiones de gol. Pero bueno, ahora se recupera Borja Valle, un jugador que en la línea de adelante marca diferencia. La media vuelta que ha hecho para mí bien, es un jugador importante. No sé si estará Dorca ya. En teoría llega, pero claro, es lo mismo que Pellegrín. Después de 2 meses de lesión, ¿cómo llegas? Ya, pero también en casa puedes jugar con Fabián y con Alex. Puedes hacer un equipo más ofensivo, ¿no? Yo me voy a resignar a decir que estamos en segunda B. Estoy leyendo muchas cosas, muchas por redes sociales, sobre todo, de que ya estamos en segunda B. No es así, porque quedan opciones. Y somos el Elche. ¿Y quién te dice que no...? Sí, hay que ganar el partido en Reus. Luego vamos a plantear el siguiente luego contra el Cádiz sin pensar en el Oviedo. Es decir, primero el Reus, luego el Cádiz, luego el Oviedo, uno detrás de otro. Pero a ver lo que pasa, a ver qué te depara la jornada, los partidos que tienen los rivales, a ver dónde acabas, a ver el lunes en qué posición estamos, a cuántos estamos, si estamos en puntos de salvación. No creo que salgamos del descenso, pero a lo mejor en vez de a dos estamos en puntos. En puntos de salvación. Se verá la cosa. Pero todo pasa por ganar. A lo mejor nos vale luego el empate en Cádiz, a lo mejor estamos obligados también a ganar en Cádiz, porque yo viendo el calendario y sacando cuentas, la verdad que... No te sale con 48, con 48 imposible. No, es que 7 puntos son 49. Por eso digo que con 48 ganando 2 imposible, con 49 difícil, con 49 difícil y con 51 sí. A estas alturas, entonces, el descenso el año pasado estaba también en 43 y con 48 se salvó la Almería. Con 48 este año no te vas a salvar seguro. Ya lo verás. Bueno, ya, eso no lo sabes. Sobre todo por el tema de Golavera. Claro. Con 48 no nos vamos a salvar. Es decir, y con 49 a mí me da que tampoco. Pero bueno, van a hacer falta 50 o 51. 50 no podemos conseguir porque son 8. Pues a lo mejor hay que buscar los 51, que ahora mismo parece algo imposible, pero bueno, en el momento que ganemos el domingo, solo nos faltarán ganar 2 partidos, ¿no? En el momento que ganemos el domingo, ese es el mensaje. Solo nos faltarán ganar después de ese partido, nos faltarán ganar 2, ¿no? Yo no voy a enterrar a... Yo tampoco. Al vivo, ¿no? Antes de... Veremos a ver. Mirad, aquí en Elche siempre recordamos el pasado, pero como negativo, ¿no? El día de Granada, el día del Cádiz, el día no sé qué. Vamos a acordarnos de lo positivo para por lo menos intentar, aunque sea nosotros. Yo siempre recuerdo el ascenso de Baracaldo. Exacto, ese era mi ejemplo. ¿Os acordáis del ascenso de Baracaldo? Primero venía aquí el Córdoba prácticamente ascendido, se empató a 0. Luego venía el Baracaldo, había que golearlo. El Baracaldo tiene un penalti que lo metió en el anillo, en el fondo sur. Luego en Baracaldo había que ganar nosotros y esperar la carambola, que luego de por B no ganara por más de 2 goles que ganó. El día del Compostela. Leches, ¿por qué no? Claro. Se le empató aquí al Barcelona jugándose la Liga y al final nos salvamos. Yo es que, igual que a largo plazo, lo veo muy difícil, pero creo que con 49 nos salvamos, haciendo 7 puntos. Pero es que yo estoy muy convencido, igual luego la torta es muy grande, de que al Reus se le va a ganar. Primero, porque por margen de error alguna vez tienes que sacar el amor propio aunque no quieras. Segundo, porque yo sí que veo un rival que cuando tú lo apretes mucho, al final la gasolina no va a ser igual que la tuya, aunque nosotros estamos escasitos de gasolina. Y tercero, mirando solamente en plan egoísmo, ¿os imagináis la salida y la semana que pueden tener esos futbolistas perdiendo aquí? Simplemente para evitarme ese marrón, es que estoy convencido que se gana el Reus. Yo estoy convencido que van a salir a ganar, van a dejarse las pieles, estoy convencido. Nosotros analizamos puntos que estamos viendo de sobre todo, y porque no sé si nos escucharon o no, de también echar una mano en cosas que estamos viendo. Ojalá nos escucharon el ánimo que tenemos en este caso. Es decir, yo soy un poco más pesimista, de cierto, pero la ilusión no la voy a perder nunca. Es decir, yo, vamos, pero al final la analizo un poco, pero ojalá nos escucharan y esto lo tomaran nota los futbolistas y lo sacaran como estaba diciendo. Oye, fuera negatividad, fuera todo lo que hay, vamos a pensar que hay o posibilidades que creo que lo piensan, pero bajo, tienes que estar convencido de verdad. No, aquí la clave es la fe, que de verdad tú te lo creas. Porque no es lo mismo decirlo de cara hacia afuera, de cara hacia afuera, a la galería. Si ellos de verdad se lo creen, hay opciones. Si simplemente lo dicen para quedar bien, estamos liquidados. Esa es la clave. Por cierto, el Consejo de Administración sacará en breve las medidas. Van a ser muy parecidas al de las del otro día, pero con la diferencia que creo que para público en general se va a dejar una entrada muy barata. Es decir, los abonados creo que van a tener 2 invitaciones, los niños gratis y no abonados como medida especial este partido, y ojalá el de Oviedo que haga falta, pues pueden ser entradas a 5 euros, no sé si quizás más, pero yo creo que este partido, con todo el respeto para los abonados, es una situación muy especial. Habría que dejarlo muy barato o abrir las puertas, porque el jugador ahora mismo necesita del apoyo de... Pues yo llego un momento, Paco, y perdona, pero al final... el único, mira, el partido más valioso que hemos ganado durante este año ha sido contra el Girona. 5.300 espectadores. Sí, sí, no te digo que no. Sí, pero es, que pero ya, es una pero situación especial. Sí, es una situación especial, pero a lo mejor yendo 8.000, los 8.000 de siempre, los 8.000 que sabemos en la situación que está viviendo el club, los que hemos pagado el abono. Jorge, y ya, ¿tú cómo te motivas más? ¿Con 8.000 o pues mira, con 20.000? Si, pues a lo mejor con 20.000 me tiemblan más las piernas. Yo no pienso igual. Un profesional tiene que estar acostumbrado ya, a eso, sí. Por favor. Bueno, pues mira el día del Mirandés con 15.000. Que yo no digo que no se abran las puertas, yo no digo que no. Pero que llega un momento en que esas medidas tan populares, no sé. Vamos a hacerlo a puerta cerrada, que no, pero están entrenando a puerta cerrada. A puerta cerrada ganan seguro. Al final llega un momento en que, che, van, por lo menos que se ponga una entrada de un precio y se pague. Y el que quiera ir a animar, que diga, che, yo voy a ir a animar a mi Elche, pero pagando esta entrada. Yo digo que pongan entradas a 5 euros, porque hay familias que les gustaría ir con toda la familia y no pueden pagar por los 4 miembros 20 euros por persona. Que paguen 3 euros por entrada. No, pero 5 euros por persona. Son 5 euros y con 20 euros entras a los 4, a mí eso lo considero, porque yo creo que hay gente que por necesidad no puede ir. Si yo estoy contigo, pero que al final el que quiera ir y diga, bueno, voy pero tengo que pagar X, económicamente, que tenga que decir, por lo menos que se rasque un poco el bolsillo para entrar. En eso estoy de acuerdo contigo. Desde aquí, Paco, antes de terminar, dar mucho ánimo al Elche de Fútbol Sala, que la verdad que los chavales lo intentaron hasta el final y es una lástima, pero no se les puede decir nada porque se vaciaron en la diferencia, pista. No cumplir los objetivos los dos equipos y estar muy orgullosos de unos y sin embargo, de otros, mejor ni hablar. Pues enhorabuena y mucho ánimo a toda la sección del Elche Club de Fútbol Sala, porque lo rozaron, una lástima. Y la enhorabuena, lógicamente, al Luparrulo. Y también mucho ánimo al el Club Balonmano Elche, el Vulcanizados Alberola, que tampoco consiguió el ascenso en su fase de ascenso disputada en Tierras Canarias. Lo dejamos aquí. Seguro que el lunes con mejor cara, estoy convencido. Gracias a todos, también a vosotros por la atención prestada. Aquí lo dejamos. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.